¡No! ¡No! ¿Aló? ¿Coco, cómo estás? Seguimos. Señorita Mafe, usted tiene audífonos, sí, ¿verdad? ¿Escucha cómo manosea el micrófono? ¿Yo? ¿No? Sí. Ahora. Me parece interesante porque creo que es... O sea, que como que ya discutimos las posibilidades de ser individuales, ¿no es cierto? Como que ya no eres un hombre que se ve como hombre y te gustan las mujeres. O sea, como que hay muchas posibilidades de ser individualmente. Y entonces es, me parece muy bacán que ahora ya se discute las posibilidades de ser en pareja, en colectivo. O sea, como que el poliamor lo que discute es la monogamia. Como, de pronto, no digo que la gente tenga que ser poliamorosa, pero por lo menos pone en discusión a la cultura monogámica, que tiene mucho de dominación también, si se ponen a ver. Y con esa introducción académica comenzamos. ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! Comenzamos este episodio de Cállate un ratito. Yo soy Jaime y estoy con... Baby. Carlos. Roberto. Yo soy Mafe. Y falta el Panchito. Ay, yo, Pancho. Eso, y la invitada de hoy es Mafe, o nos vino a visitar y esperamos que vuelva. Porque ya se le invitó varias veces y esta es la primera vez que nos acepta la invitación. Entonces, a ver, Mafe, tú propusiste ese tema académico del que estaba hablando la Vivi. Cuéntanos de tu experiencia con el poliamor. No tengo ninguna experiencia poliamorosa, pero sí quería hablar de esto porque es algo nuevo, o tal vez no sea tan nuevo, pero se está como en boga ahorita, está pasando. Pero lo estás descubriendo. No. Está pasando. No, me contaba una amiga de una relación de 3 chicos. Una amiga que no se llama Mafe. No. Y lo chistoso de esto es que me contaba que los 3 se llevaban súper bien y de repente los 2 de los 3 se empezaron a enamorar más y le botaron al otro. Entonces me da mucha pena esa historia, pero puede pasar. No, ¿y qué eran? ¿Tres? Tres hombres, tres mujeres. Tres hombres. Dos hombres y una mujer. Y un bebé, ¿no? No. Y un perro. Mira quién habla ahora. Oh. Yeah, yeah. Yeah, yeah. 3x3. Pero es que claro, puede pasar. O sea, las relaciones entre humanos son así muy complejas. Pero, o sea, entiendo que esas 3 personas se amaran y de repente 2 se enamoraron más y le votaron a la tercera, que me parece muy penoso. Pero no sé, eso como que no, más bien denota que no sé si en ese caso, o sea, como que se tiende un poco más a la monogamia, quizá no por naturaleza, pero sí por tradición. O incluso tal vez por ego, por satisfacción de ego, digamos, como yo quiero toda tu atención, como tal vez de estas dinámicas peor de aún. Ego también lo que entra ahí en eso de los de 3 y 4 y demás. Y mientras más personas en cualquier situación, más chances de complicación, digo yo. Sí, sobre todo cuando te haces ver de una dolencia con 3 doctores. te pueden matar nomás. Sí. ¿Y eso? Bueno. No, tú ibas a decir algo, creo. No, que bueno, que también... Lo que pasa es que yo sí creo que la cultura dominante es súper fuerte y entonces uno no puede ver todavía las posibilidades de tener varias parejas. O sea, no creo que es algo que sea tan simple de llevar. No, puede ser simplemente, como tú dices, que al final el ego no pudieron compartir o se enamoraron, unas personas fueron más, estas 2 personas fueron más empáticas entre ellas, qué sé yo, pero como que, o sea, como el occidente ha vivido full tiempo con la monogamia como ley, entonces no creo que sea de un día al otro el saber cómo compartir, por ejemplo, el amor, porque tenemos una versión súper posesiva de la pareja, o sea, tiene que ser solo para mí, solo para mí. Cuando tal vez, como tú dices, tal vez los 3 doctores te maten, pero tal vez te den distintas soluciones a distintas partes de ti. De hecho, esa teoría de que 3 doctores te matan es de tu papá. Pero claro, o sea, mi padre... De hecho, tiene una frase muy chévere, tu papá, no me acuerdo la frase, pero era como... Bueno, digamos, la moraleja de la frase era que lo mejor siempre es hacerse tratar no por tanta gente, sino que tres doctores matan. Eso decía tu papá. Pero bueno, la cosa es que yo también estoy de acuerdo contigo. Si es que esos cambios se van a dar, sí, yo creo que tiene que ser cuestión generacional más que se den ahorita mismo. Como para que, yo digo, para que esté asentado de manera formal y bien metido en la cabeza de la gente. No creo que sea algo, o sea, se dan pasitos, ¿no? Pero tiene que ser de una generación a otra, me parece. Es que sería, para mí, transformar la cultura que creó la monogamia a la final. Porque últimamente leí un par de artículos que salieron como hace 2 semanas así, que estuve viendo en el Facebook, y hablaban sobre cómo el Estado o la biología dicta que seamos polígamos, tanto hombres como mujeres, que la tendencia en los primates es de ser polígamos igual, y la monogamia es dictada y establecida por la cultura para el beneficio de la mayoría, digamos. Claro. Y ahora es como que más bien estamos recién volviendo a cuestionar eso, y me parece que no es tanto cultura occidental, sino hablemos de la mayoría de culturas del planeta que tienen lo de la monogamia también. Claro, y también yo sí pienso, hay dos factores que creo que son importantes. Yo normalmente estoy muy de acuerdo con las cosas como que cuestionan un poco el sistema porque nos hacen ver por tu actitud un poco punk. Mi actitud punk. Entonces, mientras estoy hablando, en realidad estoy pateando un hippie. Así soy todo el tiempo. Un hippie que se llama Carlos. Mentira, no. La verdad es que... o sea, porque es interesante, porque te hace ya vali verga, bueno, ya. La cosa es que la cosa es que hay dos como factores. Primero está el factor religioso. El centro, la unidad de la iglesia es la familia, y la familia entendida como una pareja, digamos. Y también por otro lado, y es también la cultura machista en la... Se nos fue un ratito. Con la tesis, mierda. Ay. Hola. Ahora. Oli. Ahora volvió. ¿Qué hago? ¿Vuelvo a decir todo? No. Patear hippies, ya. Ya. Entonces, bueno, esa es la primera parte como de la religión. Y por otra parte, una cultura machista en la que está socialmente bien visto que un hombre tenga varias mujeres, pero una mujer tiene varios hombres y de una es la putería, digamos. Entonces, eso, primero, esas como raíces súper metidas, digamos, que de alguna forma... todos tenemos adentro y que se nos ha ido inculcando, tienen que ir cambiando, como para luego pasar a una siguiente etapa que ya sería como una exploración de este poliamor. Yo pienso que todavía el camino es bastante lejano, o sea, yo de lo que veo en el día a día hay gente que se escandaliza todavía con cosas muy pequeñas, como que tal vez ya, para algunos ya estén como superadas, pero... pensándolo ya como cómo sería tener una relación con varias personas, qué bestia, o sea, admiro a la gente que puede hacerlo porque sería como, es una relación normalmente súper demandante, o sea, es como, y tener varias, como cómo será ese celular, así, ¿dónde estás? El doble de reclamos, Cacho. Claro, claro, así debe ser muy denso, así, ¿con quién estabas? Así, perdón. Así. Pero por dos. Pero por tres. Tres por tres. Claro, pero como dice por ahí, si nos organizamos, ¿no? Entonces yo sí pienso. Siempre no. Sí hay como todo. Pero sí pienso que la sociedad todavía está un poco lejos como de llegar a un punto en el que el poliamor sea bien visto, digamos. O sea, al siglo XXI y la homosexualidad sigue siendo ilegal en un montón de lugares del mundo. Entonces como que todavía nos falta dar ese paso, digamos. Y no solo es que sea bien visto, pero que la gente quiera entrar a relaciones poliamorosas también, ¿no? Además, yo creo que ahorita se está pensando la primera parte de la palabra, como el poli. Entonces es como... policía. Pongamos, o sea... poliburger. Todos nos agarramos y entonces ya soy poliamorosa. Policarpio. Cuando yo creo que... polímero. El poliamor, lo que... polígono. Lo que debe... Se nota que soy profesora, no les hago caso. lo que debe pensar el verdadero... O sea, pasar a una verdadera forma distinta sería pensar el amor. O sea, como de otra forma. Porque tú dices, imagínate si con una pareja ya es demandante. Sería como cambiar eso y pensar que las relaciones no sean demandantes. Yes. Uh-huh. Que sean otras formas de ser. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ahorita es como, me agarro con cinco y entonces ya es poliamor. Y es como, para los cinco les maltratas y a los cinco les celas. Mejor crece con uno, así. No dañe tantas vidas. Claro, tener pareja no es lo mismo que amarrarse, como se dice aquí en Quito. El bachile. Salir. Claro. Salir con... Esa palabra amarrarse me parece súper fea. Como te amarras con alguien. Es que es esa idea. Ajá, es esa idea de... Lo que refleja nuestra manera de ver las cosas. Claro. Es súper feo. Yo no me amarro con nadie. No, amárrate. Por ahí. Es que sí es feo. Como que sí tiene muchas implicaciones el decir que te estás amarrado con alguien. Como que estás como que medio dueño de esa persona, estás sujeto a esa persona. Pero bueno, volviendo al poliamor, no sé qué más, un temito, una canción, no mentira. Con el poliamor deberían crear el triple visto en Facebook y en WhatsApp. Es verdad. Diferentes colores. Las implicaciones tecnológicas. Porque, digamos, también la palabra poliamor tiene como, con el hecho de que esté amor ahí metido, es como tiene más peso y ya es una relación... Digamos que ya es de otro nivel, pero solo digamos tener una relación monogámica, digamos una pareja, pero y que en lo sexual tengan libertad, eso de los, ¿cómo es? Relación abierta. Ahí nomás ya hay complicación y hay mucha gente que no está dispuesta a eso nomás, o que no puede manejarlo. Y no sé, y de ahí al poliamor y a seguir, y no solo es que tiramos, sino que además nos amamos y nos cuidamos y vivimos juntos y todo entre tres y... Y, más complicaciones. Y más de dar las complicaciones, lo que me parece más complicado de eso es lo que hace un momento dijimos, es como cambiar la mentalidad. Lo que pasa es que pónganse a pensar, o sea, se supone que en la figura de amor en la que hemos sido criados. Y creados. Según Dios. Es como todo tu amor va hacia un solo objeto, ¿me entiendes? O sea, la idea de que eso no es exclusivo es más bien como la idea que tendría que atacarse para que funcione esto del poliamor. Estoy súper de acuerdo. ¿Me entiendes? Y a mí, me pongo a pensar, es como que se me hace raro. Y me viene a la mente dos mujeres, un camino. Taña. ¿Qué era? ¿Johnny era? Johnny. Que no llamaba a Laura León y a... ¿Cómo era? Gaitán. Claro. Era Taña. Y, o sea, es un ejemplo... cualquierón el que estoy diciendo, ¿no? Pero en esa novela me acuerdo que la vi de niño, o sea, te planteaban la idea de que él en realidad sí estaba enamorado de dos personas, no es que la otra era la moza o cosas, sino que también la amaba. Es una estupidez y también es muy machista y da mucha pereza, sí, pero como que por ahí iría la cosa, ¿me entiendes? Es como cambiar, como decir, cambiar el chip y entender que el amor puede darse a diestra y siniestra, sí. Algo así. Literal. De hecho, verá, yo creo que en el arte sale mucho ese tema, porque eso es un tema del ser humano, porque por ejemplo hay canciones, hay miles de canciones, hay una canción clásica que se llama Corazón Loco, que es, creo que es un bolero, y que dice, el man canta, y le podemos poner ahí en el link, y dice como, ¿cómo se pueden querer a dos mujeres a la vez sin estar loco? Entonces dice, la una es la compañera de mi vida, el amor sagrado, complemento de mi ser, y la otra en cambio es el amor loco, como que la de la sangre. Entonces lo malo de eso es que, o sea, está bien que el señor quiera las dos, qué sé yo, puede pasar, pero el problema es que hay esa división de la madre abnegada y la... fuego sexual. Es que yo creo que... ¿No? Es como esa muy, canción, muy machista. Sí, pero esa canción, eso justo iba a decir, repite más bien los patrones de esta novela. Sí, sí, o sea, sí. No me parece que tema, hable de un tema como... Él te quiere hacer ver que ama a dos personas, pero no ama. La otra es como la el fuego y pasión, mientras que la otra es la madre también abnegada. Tal vez una exploración de esta dicotomía entre sexo y amor, que a veces lo... Entre cuerpo y mente. No, sí, en serio, tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Y algo que quería mencionar también, que ahí sí va, yo creo, lo de la cultura occidental mucho, es que también esto de la monogamia siempre está muy vinculada, y te crían con eso, al apego, a eso de que primero te entregas totalmente, después también necesitas y quieres tener a esa persona por siempre, y para siempre, que obviamente se opone a esta cuestión del poliamor y se opone también un poco a la felicidad y a la visión más oriental, tal vez, digamos, especialmente budista, de que hay que, sí puedes amar y todo, pero siempre desapegándote, digamos, sin necesitar las cosas. Y claro, todavía no estamos ahí también. Claro. Y faltaría mucho para que estemos ahí, de hecho. Pero porque también... ni siquiera me parece que sea algo que esté como en un debate serio. Sí, no, sí, totalmente. O sea, es me como... parece que es más como un tema de... contracultura. Sí, algo que surge. El Churros de acá decir que esto no es un espacio serio. Imagínense en dónde tratan estos temas. Pero yo sí creo que es importante que por lo menos en la práctica, y ahora los chamos de hoy ya se agarran entre todos, hombres, mujeres, tienen, les gustan varias. O sea, por lo menos el romper esa idea de que las cosas deben ser así, como que tienen un norte al que todos debemos llegar, como yo creo que sí se está discutiendo. Claro, el peligro es que se puede llevar a lo de arriba, a lo más, ¿cómo se llama? Superficial, y no a cambiar la estructura profunda de las relaciones. Que tal vez empieza por eso, ¿no? Tal vez hay que empezar por romper fachadas, porque también vivimos esta fantasía del príncipe y la princesa de Disney y la monogamia y la pareja abnegada y bla, bla, bla, que... ¿cuántos realmente viven ese ideal? Me acuerdo de alguna vez de un artículo que leí en Soho que hablaba de familias adineradas en Guayaquil, por ejemplo, que tenían los matrimonios perfectos, pero el matrimonio perfecto estaba basado en que las esposas sabían que los esposos siempre se iban de juerga a los prostíbulos con los panas y ya, y que ellas estaban ahí para dar la cara en hola, digamos. Pero que lo sexual, digamos, era otra parte de la relación. Y no solo eso, sino, digamos, sin hablar de cosas sórdidas, llamémosle. Pero ¿cuántas familias ahora hay que son muy distintas a la familia de las dos personas casadas, sino que hay la madre soltera y después el papá tiene otra pareja y hay hijos de quién sabe qué pareja con quién, pero todos son una gran familia y ya de a poco se va rompiendo esta cosa fachada de que todas son familias ideales o todos son hogares destrozados, sino que hay diferentes maneras de interactuar también. ¿Saben que también hay es otro factor que también dicta mucho, no todas las relaciones, pero muchas relaciones, y es el factor... Siempre hay una persona como dominante en la relación y muchas veces ese factor dominante, por ejemplo en el caso que lo que decía Jaime de estas esposas, está también el factor de quién es la persona que tiene el dinero en la casa. Muchas veces eso se convierte en un factor de dominación. Entonces todas esas estructuras tendrían como que irse cayendo como para, o sea, como de alguna forma buscar un amor más puro, digamos, como que no haya todos estos factores... cultura, que es imposible porque somos creación de la cultura, digamos, pero todo esto todas estas trabas que tenemos encima deberían como desaparecer para poder empezar una relación poliamorosa, pensaría yo. O sea, como que sí es un cambio muy grande en la estructura, porque claro, o sea, claro. Puede ser un man con plata, dos personas sin plata se van a sacar los ojos, o sea, me cachas, es súper, o sea, es... Sí. Hay cosas que sacan mucho lo muy básico de nosotros y en las relaciones se ve mucho eso. Además, ponte, yo creo que la idea de que la familia sea el centro de la sociedad es supremamente capitalista, porque lo que quiere es que hayan dos personas que reproduzcan nuevas personitas. El momento en el que vos metes a tu relación tres personas más, eso ya es una comunidad. Y la propiedad, o sea, la idea es que sean pocas personas para que cada una de esas personas tenga una propiedad. Y en cambio, cuando ya hay más personas, la propiedad se vuelve comunitaria. Y entonces, por eso también es una idea peligrosa. Peligrosa en el buen sentido, porque va a romper la concepción tradicional de la propiedad. Claro, y también de los roles. Por supuesto. Totalmente, o sea, tenemos muy claros los roles establecidos como que tradicionales, pero entre tres, cuatro personas los roles cambian, fluctúan, varían. Parte de esto vamos a empezar a romperlo con un musical de Broadway que nos inventamos ayer que se va a llamar El Leninista en el Tejado. Con canciones como... ¿cómo era? We Must Kill the Rich Man. Próximamente. Y la Mafe va a cantar. Sí, yo estaré ahí presente. Porque ella es una gran cantante. Había que decirla en algún momento. Se les agradece. Que cante. Ella va a ser una de las hijas del leninista en el tejado. ¿Y quién va a ser el leninista en el tejado? Eso todavía estamos en audición. Mafe, voy a cambiar el tema así. Abruptamente. Exactamente. Cortina musical, cortina musical. Turururu, cortina, turururu, justo musical. Turururu. ¿Te gustan los musicales? ¿Qué onda los musicales? Pero así, musicales que cuentan historia, ¿no? Eso es un musical. Sí. ¿Te gustan? ¿Cuál es tu favorito? Así como cantante, porque uno que no canta es como, le gusta todo. Pero ya cuando poliamor canta, también, le pone amor así en el teatro. El musical. ¿Qué onda? Bueno, no he visto tantos musicales como yo quisiera, pero mi musical favorito de ley tiene que ser Jesus Christ Superstar, el primero. Y pues me gustó mucho cuando sacó Björk Dancer in the Dark, que es un musical. No sé si alguna vez se lo ha montado en vivo, pero es impresionantemente bueno. Y tengo un apego por Chicago, porque lo montamos y lo vi en vivo y fue como que es tan naughty, es tan malcriado. Me gusta mucho también Chicago. ¿Y Chicago, te gusta el musical o la peli? Porque he oído que hay full gente que le gusta el musical, la obra en Broadway, pero que no detestan la peli. Verás, la peli es muy cercana al musical, porque pude ver el musical y vi el diálogo cuando lo montamos también. No se sale mucho. Y es chévere cómo cantan, o sea, como cualquier persona puede ser parte de Chicago, es como que cualquier persona puede meterse en ese personaje de ser una persona muy mala, sobre todo las chicas que están en la cárcel. Entonces veo que muchas actrices que entran se liberan completamente en ese personaje. Y de ahí se dedican al poliamor. Y de ahí se dedican a La Puerta al Poliamor. El musical, La Puerta al Poliamor. Dos puntos. Una tesis. Por Viviana Velasco. Gracias. Chicago. Sí. ¿Y qué personaje fuiste en Chicago? No, yo era como vocal coach. Ya. Yeah. Entonces, wow. Sí, no actué. Pero las chicas eran chiquitas, eran de colegio. Y se metían muy bacán, era como que, como no sé si se acuerdan, pero es un momento donde ellos dicen, sí, le maté, ¿y qué? Le maté porque estaba masticando el chicle muy fuerte. Entonces, como decir eso y con mucha seguridad, es como que, ok, puedes ser dueño del mundo, es que te ocurre algo así, me parece súper interesante eso. ¿Y cuando eras chiquita, algún musical que te acuerdes que te encantaba, o película de Disney con muchas canciones, no sé? Que te sepas todo así la música, ¿no? No. ¿Cómo se llama esa película que les gusta a ustedes? ¿Cómo es? The Sound of Music, la novicia rebelde. No. A nosotros nos gustan porque básicamente le gustaba a nuestros papás y nos hacían ver millones de veces, ¿no es cierto? ¿Sabes que yo de chiquito odiaba las de Disney porque cantaban? Oh. Paradójicamente a mí me fascina la música. No, mentira. Pero odiaba cantaban, ¿sí o qué? Estoy contigo. Odiaba cuando cantaban. De niño al menos. ¿Qué sentías? De niño. Sentía... Es que era una cosa odiosa. Ajá, odioso. Como, ¿por qué ñoño, cantan? Odioso. ¿Por qué no estoy viendo las tortugas? A mí sí, en ciertas ocasiones me molestaba. Aparte que me cortaban la historia. Es eso, o sea, es el frenazo en la narrativa. Estaba de repente, ya le voy a matar, te voy a matar. Y es como, loco, mátale, no le cantes. Sí, por eso corta, debo ser sincero, yo odiaba el Sound of Music. Era como, oh, qué pereza. Sí, no. Pero Sound of Music, perdón, solo lo repito. Sí, debe ser muy bueno. No es tan, o sea, como que tiene unos cortes precisos, porque no es que cuentan la historia cantando, sino que hay unos cortecitos en donde entran las canciones, digamos. O sea, como eso que... es un musical. Y no es tan tosco. No es tan tosco en ese sentido. Así como me acuerdo que sí había, dicen... en Mary Poppins también cantaban, ¿cierto? Ese es hermoso. Full, se pasan pero cantando. Era como, ay, Dios. Ajá, maldita sea. Just a teaspoon ya of sugar makes the medicine go down. Qué horror. ¿Pero algún musical que te guste, Carlos? No, sí. Luego ya de más grande... No me encantan las películas musicales, pero han habido algunas que sí. El Rocky Horror te encantaba. El Rocky Horror, por ejemplo. A la Mafe le encanta. Creo que es re fan. Verás, sí. Nosotros hace algunos años estuvimos en París y un amigo nos llevó a una función de cine, de Rocky Horror, en la que obviamente proyectaban la película, pero había actores delante del lienzo que recreaban escenas y nos hacían a todo el público hacer dinámicas. Por ejemplo, cuando decían asshole, que los franceses dicen asshole. Asshole. Te tocaba ponerte de pie y dar una vuelta. Yeah. Y no sé, después volaba agua, te mojaban, a ratos subían a gente al escenario y medio la violaban. Muy, muy divertido ese Rocky Horror en vivo. Y de hecho, lo que sé es que es un poco como una tendencia que se haga eso con esa película. Se hace en muchas partes del mundo que es como... la proyección de la película medio interactiva. como esa película es de culto y toda la cosa, entonces, no, se la pasa muy, muy bien en esa. Pero sí, nos sentamos al final y menos mal no nos violaron. ¡Qué foco! ¿Y con qué amigo fuiste? ¿Con uno de nuestros radioescuchas, tal vez? Sí, con Eduardo Cepeda, quien le manda un saludito, y a su esposa y a su gato, que deben estar en París, todo lindo de la vida. Y eso, y un abrazo y un beso. Ahora que lo pienso, Pink Floyd, The Wall, es un musical. Sí, eso les iba a preguntar justo. Eso es increíble. Justo. Eso es una mitad musical, mitad no sé qué. Yo le llamaría musical. Es que no, para mí no es un musical. ¿Pero eso? ¿Por qué? No, pero es que en la película sí hay una parte que se vuelve musical, que el tipo canta. Es que es totalmente. Aparte que totalmente, es una... Pero es que para mí primero Sinfonía. Siempre fue un disco al que luego le sacaron imágenes. Ah, no, claro. Ah, pero para mí, vos. Sí. Pero la película es un musical. Sí. Porque la música avanza, la narrativa. Exacto. Y la gente no sabe que está cantando, digamos. Se expresa cantando. No es como, no sé, estoy en medio de una peli X del Padrino y alguien toca una canción. Es que yo le veo, sinceramente, más que como un musical... No sé si estoy hablando pendejadas, disculparon. Más que como un musical, le veo más como una ópera. Es que también es una ópera. Es que una ópera. Es que es una opereta ahí, una cosa, el disco. Pero ya cuando se vuelve... Yo amo ese disco. Ajá. Y para mí siempre fue más un álbum de escuchar en vivo. Y si tenía que ver alguna versión, o sea, visual, veía... El concierto. Claro. Por eso es que para mí siempre fue una opereta. Y es como que de ahí hicieron esta película y... Pero el concierto es como la película, ¿verdad? Pero sí difiere bastante. Ay, por ejemplo, las partes en las no que está... No va a ser todo igual, pero... Dirty Woman, que está el tipo ahí echado y no pasa mucho y... Sí, pero es... Que el 80%, el 70% es muy parecido de la película. Es que, por ejemplo, según esa idea, ajá, ¿tú dirías que es un musical este disco de Daft Punk, el Interstellar? No, el Discovery. La película se llama Interstellar. Con los dibujos animados. Claro. Yo creo no que es sí. Un musical. Es a un disco... Con una historia. Al que le hicieron como videos, ¿me cachas? No sé. Yo no estoy tan de acuerdo que se puede decir que es un musical. Con el The Wall. Porque, bueno, no sé. Le considero musical, pero no del todo, verás. A inicios de septiembre de este año, Nick Cave and the Bad Seeds sacó su nuevo disco que se llama Skeleton Tree, que está muy recomendable, me gusta mucho y es muy triste y depresivo, etc. Y a la par que sacaron ese disco, se estrenó con una película. Mm. Y la película es, digamos, una especie de... Ellos tocando en vivo, pero en un estudio, sin público. Mm. Entonces sale una película y sale un álbum. Pero yo no creería que se puede llamar esa película un musical. Más o menos por ahí creo que va la idea de The Wall, ¿me cachas? No sé, porque, por ejemplo, lo que dijo el Jaime es... Creo que puede guiar. Porque si hay una historia que se está contando... Con uh-huh. esa música. Por ejemplo, salió el disco, sí, pero el disco capaz no te dice la misma historia que te dice la peli. Claro. Porque en la peli hay un actor, hay un chico, está cuando oyes Mother, es la relación del chico, del protagonista con su mamá. Claro, y... Entonces cuenta una historia y tal vez sí, solo termino con lo de Daft Punk. Uh-huh. El disco sí funciona aparte, sacaron, pero la peli es una historia uh-huh. que se mueve a través de la música. Entonces... Sí. En teoría sería un claro, musical. Es si tan solo tuviéramos a alguien que dé clases de música en una universidad. Ay, ojalá hubiera. Pero es que eso que dice la Vivi y el Happy es verdad, porque ya la historia es diferente. Pero o sea, es que yo es no... Super, es la historia de un tipo que con los traumas del no sé, del Roger Waters que... La guerra. La guerra, un montón, guerra, el papá, etcétera, etcétera. Se crea un monstruo dictador, cosa que no ocurre en el disco. En el disco tan solo son un conjunto de traumas reflejadas en historias paralelas o parecidas. Pero claro que en el disco funciona perfectamente esa idea. Pero e incluso no es la repite el propio Roger Waters, pero por ejemplo, en el documental. Que habla de justo del papá. Y por ejemplo, pero eso, no eso del lo dictador. Notas. Roger Waters no es un dictador. Esa es idea de la ópera, me parece. Pero exacto, por eso, la ópera de la película. Es la película. Pero estábamos hablando de la película. No, estábamos hablando de todo. Y estábamos hablando de que a mí me parecía que era más bien como de pero un disco que sale una ópera. Ajá. Y que por acá también sale una peli, pero yo no creo que esa peli se le pueda llamar como un musical en regla. ¿Me entiendes? Porque es yo como que le, sí, le pusieron es una imagen. Historia. Es que si no. Digamos, si a este disco, a este producto de audio, le pusiste imágenes en las que la gente canta. No sé, el es disco que no solo el Discovery le ponen imágenes, de Daft Punk es una historia. Sería un musical. A mí me parece que ellos tengo hicieron que verle, un disco, porque no le he visto hicieron un completamente. Disco y después pusieron imágenes. Y bueno, podríamos seguir en esto por muchos programas. Pero lo que iba a decir que coincido con Dancer in the Dark, que es uno de los mejores musicales que he visto en la vida. O sea, Dancer in the Dark, The Wall, al que lo considero musical o no, son de mis dos películas favoritas de la vida. Dancer in the Dark es tan bueno que decidí cuando la vi que no iba a volver a verla en 10 años porque me afectó demasiado. Y dije, no lo voy a cumplir. Y cumplí frescaso. Y hasta ahora no he vuelto a ver. Yo me acuerdo que la vi en el cine y en ciertos momentos había como silencio. Y en esos momentos escuchabas a la gente con... Sollozar. Sí, llorando. Yo no lloré, solo me quedé impactadísimo. O sea, no lloré, pero solo me quedé como... Sí, no, sales con un asco de la humanidad tremendo. Yo tampoco... Sí, es hermosa. A mí me encantó. Yo no salí con asco de la humanidad. Pero la música es increíble. A mí me gustó mucho. De hecho, me vi... Creo que es de las pelis que más me he visto en el cine. Me vi como 6 veces en el cine. Porque yo soy... ¿6? 6, sí. Se está inventando. No, sí. Se está inventando. Y luego se preguntaba, ¿por qué me sentiré deprimida? ¿Por qué nada me gusta? Y de hecho tengo el DVD también en original. Es que a mí me gusta mucho Björk, entonces me volví loca cuando salió. Como que me afectó. Es una muy buena peli. De ahí de musicales, yo la verdad no conozco mucho. Me gusta Moulin Rouge. Me parece que es súper chévere. Me parece que es una buena peli. Me gusta que cogieron varios elementos, música como contemporánea. Está buena la peli. Aparte es como visualmente está bien. Pero de ahí otro musical que tenga así como presente, no he visto. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta también era muy innovador para la época. ¿Cuál? La del Baz Luhrmann. Ah, sí, es cierto. Mencionar que el año pasado... Y bueno, esto creo que es uno de los grandes vistos que uno pone en su lista de cosas por hacer en la existencia. Es que pudimos asistir a una función de Broadway en Nueva York. Cierto. Que fue hermoso, hermoso. Estábamos... Porque salió baratísimo. Sí, de hecho, sí. Estábamos en Nueva York y bueno, nos encontramos con Panchito, con otros dos amigos... que ya habían comprado entradas para El Fantasma de la Ópera. Nosotros fuimos como a 20 minutos de que empiece la obra. Nos dijeron, hay solo partial view, visión parcial. Quiere compresa, solo valen 40. 40 para Broadway fue como, bueno, vamos de una. Nos fuimos y de repente la visión parcial era, pero nada que ver. Estábamos en tercera fila, un poquito a la derecha. Pero yo en serio creí que me iba a tocar con un muro al frente, una columna. Claro. Nada que ver. Y vimos El Fantasma de la Ópera, que es una cosa hermosa. Es hermosa. Sobre todo como la transición típica y los efectos especiales en vivo. Yo me acuerdo que era... Empiezan a llenar del escenario como de vapor. Y empieza como a navegar el barquito. Pero vos sabes que no hay agua, pero sientes como que hay agua por cómo navega este barquito sobre las aguas y luego quitan eso y luego suben los candelabros. No, es hermoso. ¿Cómo es la canción de...? The Phantom of the Opera. Claro. Muy bien. Sí. Pero canta bien, güey. No puedo, es muy alto. Era un altar arriba. No sé si nuestros oyentes se acuerden, pero hace mucho tiempo solía ver a alguien que participaba en este podcast... que no le gusta nada. Y incluso a esa persona, que se llamaba Juan Pablo, si mal no recuerdo. Algo así. Ahí, con él, creo que incluso era el apellido, a él le había encantado El Fantasma de la Ópera. ¿Vos no fuiste, Jaime? No, yo no fui. Yo llegué el siguiente día, creo. Ah, ya. Sí, de hecho, eso iba a decir, me olvidé. Y al Juan Pablo, a quien generalmente le jodemos con que no le gusta nada, salió encantado El Fantasma de la Ópera. Sí, de hecho fue idea de él lo de ir, porque él quería full... Yo como estaba en plan YOLO, era como, bueno, vamos. ¿Te acuerdas cuánto le salió a ustedes las entradas? Usted, hermano, no tengo mi diario de cuánto gasto en el día. ¿Cómo? No tengo mi Excel a la mano. Pero yo todavía tengo la revistita que nos dieron. Yo también. Playbill. Yo pensaba qué divertido sería que la vida sea un musical. Ay, no, qué aburrido. En no, Buffy la Casa Vampiros, que es una gran serie, tiene un episodio malísimo que es un musical. Oh. Es un demonio que aparece y hace exactamente lo que estás diciendo. Oh. Entonces están y empiezan a cantar y dicen, no, ya no puedo detenerme. Y empiezan otra vez a cantar y la gente se vuelve loca. Obvio. Así que, según Buffy, eres un demonio. Si nuestra vida fuera musical, sería pura aria de la Bibi todo el tiempo. Qué horrible sería, de repente nos ponemos a cantar. O sea, qué hermoso es cantar, pero una canción y como en un espacio específico que quieres cantar y que todos te quieren escuchar. Más no que de repente te puedes a cantar. Claro, estás en la fila y te dicen, no hay sistema. No hay sistema. ¿Cómo que no hay sistema? Maldita sea. Así como tan solo ya basta. No hay sistema. No, y ya. No hay sistema. ¿Cómo le está, señor? Qué feo. No, no, no. Va a jugar el Ecuador. Es el podcast El Musical. Los Simpsons hicieron una vez también un musical. Ya, ya, basta. Las Tortugas Ninja tenían un musical, ¿se acuerdan? No. Era la cosa más repugnante que hay en la vida. Sí, es horrible. Y de hecho vinieron a Ecuador. Cuando éramos niños vinieron a Ecuador y yo no me fui. Claro que me moría de ganas de irme, pero yo también medio tenía esa idea de que mi familia éramos pobres, entonces ni siquiera pedí para la entrada. Y nada, era de haber pedido que ir. No, pero bueno, eso. Un musical horrible. Y bueno, vamos ahora con las recomendaciones, que pueden ser musicales o no. La invitada... Ah, ya tiene churitos, tiene lista su recomendación. Solo voy a recomendar brevemente, refuerzo lo que ya dije, el último disco de Nick Cave que se llama The Skeleton Tree. Es muy simpático escucharlo bajo la luz de... la luz de la luna. No, bajo la luz de lo que le pasó a Nick Cave, que el año pasado se le murió un hijo. Se le murió un hijo de como adolescente, 15 años, una cosa uno así. Uno de los gemelitos. Se cayó de ¿qué? ¿Un arrecife? No sé, se cayó de una altura muy alta. Y nada, este era como el primer trabajo después de, imagínense, una pérdida tan, tan densa. Y si ves el disco, es todo negro. Es negro el disco y apenas son solo las palabras, muy pulcro. Y tiene apenas 8 canciones que son muy... No se podía esperar otra cosa. Son muy tristes, muy desgarradoras, pero al mismo tiempo son muy buenas. Y yo que normalmente soy relativamente fuerte como para soportar grandes canciones pechos tristes. Este sí, me di cuenta que sí me estaba empezando a deprimir. Pero hay que escucharlo. Entonces, grandes, yo creo que es muy recomendable. Y de ahí, como no he hablado hace tanto en este podcast, recomiendo una serie hermosa que se llama Rick and Morty. Que ya la recomendé yo. Que ya recomendó el Jaime, pero es un amor. O sea, que no escuchas el podcast. 10 no, veces. Nunca, nunca lo superaré. Así que cállense. Yo tampoco, es increíble esa serie. Es hermoso. Serie. Siguiente. Yo. ¿Puedo recomendar un grupo? Lo que sea. Y allá voy. Verán mi grupo de poliamor. Pero un grupo que ya exista, ¿no? Nada de cosas hipsters que aún no existen. No, no, no, no. Yo... Un grupo de WhatsApp, bro. Mi grupo. Es buenazo, manda unos memes. Ardillitas se llama. Para toda esa gente que piensa que la música del pasado era la mejor, escuchen a Grizzly Bear. Grizzly Bear es una banda increíble. Es una mezcla de todo lo bueno que ha pasado en la humanidad musicalmente. ¿Alguna canción para que les conozcan? Voy a mi teléfono a buscar el nombre. Ya, Grizzly Bear. Entonces. Se inventó. Tiene como 3 discos. Sí, existen, sí. Sí, ¿no? Y yo creo que es que son nombres bien raros. Son como que... O sea, son de Seattle, pero... Pero los nombres parece que fueron de un país nórdico en Europa. Y cada disco tiene una identidad increíble. El último disco realmente es mi favorito. Pero no, el primero es increíble también porque se nota que son unos chamos nerds que están experimentando al 100%. Y luego uno escucha las entrevistas de Grizzly Bear y cacha que es un grupo que se entregó al 100% a la música, de esos grupos que vivían en la van. Lo dejó todo en la cancha como un buen deportista, pero un buen músico. O sea, que vivió el sueño 100%. ¿Y qué más había que recomendar? ¿Una serie? ¿O no, eso lo solamente que quiera, para... Eso sería... Si te acuerdas de algo más, después dices. Yeah. Panchito tiene una lista. Yo justo, hablando, bueno, volviendo un poco a esto de como de romper paradigmas, digamos... estuve bien recientemente, terminé de ver la tercera temporada de una muy buena serie. Tal vez no sé si te recomendarles a todos, no sé si sería de su agrado. Es de Transparent, que es una serie de Amazon. Uy, ya está, de que ver. Está terminando su tercera temporada. Es, para los que no sepan, es una serie donde sale Jeffrey Tambor, que hace de un señor de una familia bastante pudiente de Los Ángeles, no, bastante, más de clase media de Los Ángeles, que a sus 70 años decide que va a empezar su transición, o sea, que va a ser mujer, digamos. Pasa un montón de cosas, hasta la familia, cómo lo reciben, su ex esposa, pero a la larga es como que él está en un momento de transición y toda su familia empieza una serie como de transiciones personales, digamos. La venden como una comedia, ganó un Emmy como mejor dirección y comedia, pero en realidad es una serie bastante, es un poco triste, digamos, porque aborda una que creo que es como de las grandes problemáticas del mundo actual, que es como la crisis de la clase media, esta cosa de saber que eres súper privilegiado en el mundo, que hay gente en todo lado que se está muriendo y que tú en teoría lo tienes todo, pero que a la vez no eres feliz. O sea, entonces como que todos estos personajes van por esta crisis. La serie es buenísima, es lindísima la serie, ya tiene 3 temporadas, la tercera temporada se acabó recién. Les recomiendo muchísimo, la música es increíble, visualmente es increíble y creo que es como algo que nunca, yo al menos, he visto algo parecido ni en series ni en películas. ¿Y era de Amazon? ¿Era? Es de Amazon. No. La creadora es Jill Soloway, que es una de las escritoras de Six Feet Under, por ahí si les gusta esa serie, tiene unos guiñitos por ahí, aunque no muchos, y bueno. Esa y es sale mi y Bradley Whitford también, creo, sí, que es de West Wing. Ajá, salen. Es interesante el man. Bueno, no les voy a hablar, pero Véanla. Ya, vean. Vean Life's Too Short, por favor, Netflix. Eso nomás voy a decir. Life's Too Short. Dime, Afrika, dime. Life's Too Short. ¿Cómo? Life's Too Short. Vean Life's Too Short. La vida es muy corta. Gracias, Carlos. Es del Rick, bueno, es de los creadores de The Office británico, Ricky Gervais, ahí. Que no se le dan bien las películas, pero las series se les da increíble a ese man. Así que vean. Yo recomiendo. No sé qué. Ah, puede ser. A ver qué estuve viendo recién. Estaba viendo un canal de YouTube que es de una tienda de discos que se llama Ameba Records. Es una tienda de discos gringa, creo que es muy grande, así. De esos sueños de tiendas de discos donde tienen todo. Y tienen unas capsulitas en su canal que es What's in My Bag, que está en mi funda. ¿Sí? Y entonces son varias personalidades, hay grupitos nuevos, viejos, por ejemplo, está el Flea con una directora de cine, y entonces van diciendo qué compraron. Y es chévere porque si eres una persona que te gusta ir viendo, descubriendo cosas así sin mucha, digamos, sin saber, ¿no? Puedes tener full recomendaciones de músicos, hablando sobre la música. Y es rarazo porque dices, no sé, tal vez piensas que van a escoger un tipo de música y de repente salen con música antigua o como rebuscada. Está bueno. What's in my bag de Ameba. Eso. ¿Alguien más? ¿Algo más? Porque yo esta vez no se me ocurre nada. No. Entonces, eso sería. Muchas gracias, Mafe, por asomar. Gracias. Y esto fue Cállate un Ratito. Chao, chao. Poliamor. Poliamor. Poli, cállate. Poli, cállate un ratito. Poli, cállate un ratito.